Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Desde Barcelona, en este directísimo directo, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada online con la página web de la emisora, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde, hoy martes 14 de junio del año 2011. Un montón de músicas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana, exactamente. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Al igual que nuestra radio hermana en Valparaíso, la Radio Neta. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Pueden escribir al mail cuando ustedes lo deseen. Y también para quienes tengan Gmail, podemos interactuar a lo largo del programa mediante el chat interno de Gmail. Saludo a Karma. Karma, buena tarde. Hoy continuamos viajando con el señor Eduardo Galeano y textos de su libro Espejos, una historia casi universal. En el programa pasado, estábamos en Egipto y estábamos acompañando a las cruzadas cristianas que iban a Oriente. Y terminamos con una anécdota sobre Madrid, pero bueno, más que nada para recordarles que el tema era ese, las cruzadas para convertir a los infieles, las cruzadas a punta de espada, Biblia y sangre. Y continuamos, y hoy nos vamos a centrar en un personaje, de esos siniestros que sale de todo este engendro, y nunca mejor dicho, diabólico de la religión católica, porque vamos a hablar justamente del diablo. No se asusten. En primer lugar, no creo en él. No creo en Dios, menos voy a creer en el diablo. Pero vamos a hablar del diablo como figura, como palabra que ha servido a lo largo de la historia, desde los valores de la Iglesia católica, para como estigma, para estigmatizar a todos aquellos que no pensaran como dictaban desde el Vaticano. Pero claro, esto comienza mucho antes del Vaticano. Constantinopla. Diabladas. Comenzamos con esto. Ya les digo, les repito una vez más, son textos de Eduardo Galeano, del libro Espejos, una historia casi universal, y nos sirve de una parte para reflexionar sobre temas que están allí y que han sido la base del pensamiento, la filosofía, inclusive de la política, de la moral de esta sociedad, y no podemos evadirnos de sus consecuencias. Y nos vamos a los orígenes, para meter un poquito ahí el dedo en la llaga. Y escuchar música que tenga que ver con estos temas. Diabladas. Hacía ya unos años que había caído Constantinopla cuando Martín Lutero advirtió que Satán no residía solamente entre los turcos y los moros, sino en nuestra propia casa. Está en el pan que comemos, en la bebida que bebemos, en las ropas que usamos y en el aire que respiramos. Y así siguió siendo. Siglos después, en el año 1982, el demonio tuvo la osadía de visitar, en forma de ama de casa, el Vaticano. Ante esa mujer que rugía arrastrándose por los suelos, el Papa Juan Pablo II libró un combate cuerpo a cuerpo contra el maligno. Conjuró al intruso recitando los exorcismos diablicidas de otro papa, Urbano VIII, que en tiempos pasados había arrancado la cabeza de Galileo Galilei, la diabólica idea de que el mundo giraba alrededor del sol. Cuando el demonio apareció en forma de becaria en el salón oval de la Casa Blanca, el presidente Bill Clinton no recurrió a ese anticuado método católico. Durante 3 meses, el presidente espantó al maligno arrojando un huracán de misiles sobre Yugoslavia. De músicas. Y con este texto comenzamos la parte musical de esta tarde. Un mon de músicas. Thank you. Çergamala Luta preko sveta Kao pčelana Od sveta do sveta necesario explicarles quién es este personaje y de dónde proviene. El diablo, me refiero, ¿eh? El diablo, bueno, sí, un brevemente. Diablo en la religión cristiana es uno de los nombres del principal enemigo de Dios y de Cristo, consecuentemente. Esto es así porque el libro de Apocalipsis lo identifica como a una sola persona. A Satanás, del libro de Job. Job, versículo 1.6.8, bueno, estas tonterías del tebeo este. Al diablo del Evangelio de Mateo, otro tebeo, Mateo 4.8.10. La serpiente original de Génesis, esto está en el Génesis 3.1.5. Esto aparece en cotizaciones de la bolsa. Y el gran dragón del Apocalipsis como un solo personaje. Eso está en el Apocalipsis 12.9. Algunas corrientes de brujería moderna consideran que la figura del diablo se ha tomado de la figura del dios pagano de los brujos, asimilada a Satán en los primeros siglos del cristianismo. Pero son rigurosos al establecer que no existe ninguna relación fuera de la etimológica entre su diablo, también llamado Divel, y el diablo cristiano. Gerald B. Garner, el fundador de la Wicca, hace mención de este devil convertido en diablo en su libro Witchcraft Today, es decir, brujería hoy en día, de 1951, como una forma mitológica del antiguo dios europeo de la naturaleza. En el Nuevo Testamento se explica el origen del diablo como uno de los ángeles de Yahvé que se hizo malvado. Se infiere que es una criatura espiritual de la familia angélica de Yahvé, Dios. Según manuscritos antiguos, como la Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo, el nombre real de él en el cielo era Lucifer y se le cambió el nombre a Satán, que significa adversario, por estar en contra de Dios a causa del deseo por la adoración que todas las criaturas inteligentes rendían al Creador. Así que ya lo ven, por soberbia le pasó eso, por discutir la supremacía del orden del supuesto creador. Bueno, y después diablo, obviamente, es el sinónimo de todo lo malo. Es decir, ya más malo que el diablo ya no existe. Diabluras, continuamos con Eduardo Galeano. Venus apareció una mañana en la ciudad de Siena. Venus, la encontraron echada, desnuda al sol. La ciudad rindió honores a esta diosa de mármol, enterrada en tiempos del Imperio Romano, que había tenido la gentileza de surgir desde el fondo de la tierra. Se le ofreció por residencia la cabecera de la fuente principal. Nadie se cansaba de verla, todos querían tocarla. Pero poco después llegaron la guerra y sus espantos, y Siena fue atacada y saqueada. Y en sucesión del 7 de noviembre de 1357, el Consejo Municipal decidió que Venus tenía la culpa, por castigo del pecado de idolatría. Dios había enviado esa desgracia. Y el Consejo mandó destrozar a Venus, que invitaba a la lujuria, y dispuso que sus pedacitos fueran enterrados en la odiada ciudad de Florencia. En Florencia, 130 años después, otra Venus nació, de la mano de Sandro Botticelli. El artista la pintó mientras ella brotaba de la espuma, sin más ropa que su piel. Y una década más tarde, cuando el monje Savonarola alzó su gran fogata de purificación, dicen que Botticelli, arrepentido de los pecados de sus pinceles, alimentó las llamas con algunas diabluras por él pintadas en sus años juveniles. Con Venus no pudo. vivo sin ti. Ya no vivo sin ti. Ya no vivo sin ti. Dejamos Italia y nos vamos a al sur de España, a Granada, Andalucía, de la mano siempre de los textos de Eduardo Galeano, Espejos, una historia casi universal. El agua y la luz. Allá por el 1600 y algo, el escultor Luis de la Peña quiso esculpir la luz. En su taller, en una callecita de Granada, se pasó la vida queriendo y no pudiendo. Nunca se le ocurrió alzar la mirada. Allá en lo alto de la colina de Tierra Roja, otros artistas habían esculpido la luz y el agua también. En las torres y en los jardines de la Alhambra, corona del reino musulmán, esos artistas habían hecho posible la hazaña imposible. La Alhambra no es una escultura quieta. Respira y juega los juegos del agua y de la luz, que se divierten encontrándose. Luz viva, agua que viaja. Thank you. cuánto gallo vende vida mía. No tardes, no esperes, no dejes cumplir el día los nuestros placeres. Ya canta un Morente, y con este tema y con el que vamos a escuchar a continuación, recuerdo a este gran creador que falleció hace muy poco, y el tema que acabamos de escuchar se titula Generalife y es de su disco Sueña. Enrique Morente, Sueña la Alhambra. Hablábamos de esa Alhambra y dedicamos ese tema, y el que vamos a escuchar después, que será La Alhambra Lloraba. Pero antes, un pequeño texto de Eduardo Galeano. La morería estalló. Esta parte del texto se llama Último fulgor de los turbantes. La morería estalló. Contra las prohibiciones se alzaron los hijos de Mahoma que todavía quedaban en tierras de Andalucía. Pasó más de un año y los soldados de Cristo no conseguían apagar esos fuegos, hasta que recibieron, como en los tiempos de las cruzadas, una ayudita decisiva. Se les otorgó el derecho al botín, saqueos libres de impuestos y esclavitud de los prisioneros. Las fuerzas del orden se apoderaron de las cosechas de trigo y cebada, las almendras, las vacas, las ovejas, las sedas, los oros, las ropas, los collares, las niñas y las señoras. Y vendieron en remate público a los hombres que habían casado.

La Alhambra lloraba. Enrique Morente de su álbum Morente, Sueña la Alhambra. Bien, y ahora entramos con Eduardo Galeano, de su libro Espejos, directamente en una serie de diablos. De diablos en el sentido de figuras, figuraciones, íconos, yo más bien diría fantasmas, con los cuales ha ido luchando la Iglesia Católica y ha machacado a millones de personas a lo largo de estos siglos, con sus diablos y condicionando el pensamiento de la gente. El diablo es musulmán. Ya el Dante sabía que Mahoma era terrorista. Por algo lo ubicó en uno de los círculos del infierno, condenado a pena de taladro perpetuo. Lo vi rajado, celebró el poeta en la Divina Comedia, desde la barba hasta la parte inferior del vientre. Más de un papa había comprobado que las hordas musulmanes que atormentaban a la cristianidad no estaban formadas por seres de carne y hueso, sino que era un gran ejército de demonios que más crecía cuanto más sufría los golpes de las lanzas, las espadas y los arcabuces. Allá por el año 1564, el demonólogo Johann Dier había contado los diablos que estaban trabajando en la tierra a tiempo completo. Diablos trabajando a tiempo completo por la perdición de las almas cristianas. Había 7.409.127 que actuaban divididos en 79 legiones. Muchas aguas hirvientes han pasado desde aquel censo bajo los puentes del infierno. ¿Cuántos suman hoy día los enviados del reino de las tinieblas? Las artes de teatro dificultan el contoneo. Estos engañeros siguen usando turbantes para ocultar sus cuernos y largas túnicas tapan sus colas de dragón, sus alas de murciélago y la bomba que llevan bajo el brazo. Thank you. martes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Contrabanda FM en Barcelona. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana y el viernes a partir de las 23 horas. Un montón de músicas también en Valparaíso, Chile. La Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Diablo es judío. Hitler no inventó nada. Desde hace 2000 años, los judíos son los imperdonables asesinos de Jesús y los culpables de todas las culpas. ¿Cómo? ¿Que Jesús era judío? ¿Y judíos eran también los 12 apóstoles y los 4 evangelistas? Perdón, ¿cómo dice? No puede ser. Las verdades reveladas están más allá de la duda. En las sinagogas, el diablo dicta clase. Y los judíos se dedican desde siempre a profanar hostias, a envenenar aguas benditas, a provocar bancarrotas y a sembrar pestes. Inglaterra los expulsó sin dejar ni uno en el año 1290. Pero eso no impidió que Marlowe y Shakespeare, que quizá no habían visto un judío en su vida, crearan personajes obedientes a la caricatura del parásito chupa sangre y el avaro usurero. Acusados de servir al maligno, estos malditos anduvieron los siglos de expulsión y de matanza en matanza. Después de Inglaterra, fueron sucesivamente echados de Francia, Austria, España, Portugal y numerosas ciudades suizas, alemanas e italianas. En España habían vivido durante 13 siglos. Se llevaron las llaves de sus casas. Hay quienes las tienen todavía. La colosal carnicería organizada por Hitler culminó una larga historia. La caza de judíos ha sido siempre un deporte europeo. Ahora los palestinos, que jamás lo practicaron, pagan la cuenta. Pregonadas son las guerras de Francia con Aragón. Todo el que a ella no fuere, su casa estará en prisión. Su casa estará en prisión. Reventada sea salda por mitad del corazón. Siete hijas que parite, y entre ellas ningún varón, y entre ellas ningún varón. Todas callan a una vez, ninguna que respondió, sino es la más chiquita que en buena hora nació, que en buena hora nació. No maldigáis a mi madre, no la maldigáis vos, dame armas y caballos y a la guerra me iré yo, y a la guerra me iré yo. Despechéis y vos la niña, la hembra y no de varón, con el corpiño mi padre los apretaría yo, los apretaría yo. Los dos cabellos la niña, la hembra y no de varón, con el sombrero mi padre me los taparía yo, me los taparía yo. 2 años estuvo en guerra y nadie la conoció, si no fue el hijo del rey que sus ojos se prendó, que en sus ojos se prendó. Madre dice un soldadito, no sé si es hembra o varón. Confídala a tu hijo mío, confídala a tu hijo mío, convídala a tu hijo mío a la mar a navegar. Y si acaso mujer fuese, y si acaso mujer fuese, y si acaso mujer fuese, la que acabamos de escuchar es un tema titulado La Doncella Guerrera. Es una canción de la tradición judío-española, el grupo Guerineldo. Un montón de música. Y, sí, un montón de música, sí, efectivamente, los martes de 4 a 6. Tenemos una visita sorpresa en la tarde. No esperábamos para nada ver a esta mujer, lo cual es una alegría. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como buenas tardes. Y que se presente ella misma, porque ahora yo estoy confundido, porque ella vino a presentar un grupo que se llamaba de una manera y ahora se llama de otra. ¿Cuál era el nombre original del grupo? Pues mira, el grupo se llamaba Té Verde. Té Verde, exactamente. ¿Y tu nombre es? Sonia. Sonia, de Té Verde, que vino acompañada... De Carlas Martín. Exacto. Y algunos miembros del grupo. Y estuvimos aquí charlando, cantando en directo y todo. Fue maravilloso. Y presentábamos en ese momento un disco, que era una maqueta, si no me equivoco. Sí, bueno, ahora ya tiene la masterización, que la ha hecho Roger Rodé. Uh-huh. Y nada, y hemos cambiado el nombre porque... ¿Te acuerdas aquí en el programa que hubo una confusión, claro, de que había otro grupo que se llamaba igual? Exacto. Entonces, sí, claro, decidimos cambiarle el nombre y uh-huh, le pusimos Guisante de Mariposa. Bueno, lo de Té Verde aún no podía entender porque, bueno, es decir, yo bebo té verde de vez en cuando. Pero Guisante de Mariposa... Pues es un té verde también. Sonia, explícame, cuéntame. Cuéntame, porque ahora sí que ya estoy total y absolutamente desubicado. ¿Es un té? Es un té verde que se llama Guisante de Mariposa y también es el nombre de una flor. Y en algunas religiones hinduistas, pues también tiene un significado, uh-huh, y quiere decir la luz de Krishna en los sentidos. Ajá. Entonces, como iba con el grupo también y nos pareció un nombre muy original y muy bonito, pues ya pusimos Guisante de Mariposa. Y lo hemos registrado, ya nadie nos los puede quitar. Ah, bueno, sí, porque el otro fue, inclusive fui yo mismo que entré en el error ayer, porque sí, cuando estábamos aquí yo abrí el en Google, puse Té Verde y empecé a hablar de un grupo y no sé qué, unas características, iba viendo la cara tuya y la de los otros compañeros, como quien dice, se está hablando de otro grupo, y efectivamente era otro grupo. Sí, porque... lo único que cambiaba era la H que nosotros teníamos, pero fonéticamente suena igual. Está, suena igual. Y bueno. Bueno, cuéntame, ¿cómo va el grupo? Pues mira, Sonia, el grupo se ha reformado. Ah, ¿hay cambios de personal? Sí, porque... A ver, cuéntame. Bueno, ha entrado Josué Febles, es un guitarrista que... ¿Sí? Lleva muchísimos años de músico y ha... Y ha puesto música en bandas sonoras de películas en Francia. Uh-huh. Y le gustó nuestro proyecto y se ha adaptado muy bien y se ha reformado el grupo. Qué Hay bien. Bajista también. Ajá. Un chico que se llama Mar Fortesa, que toca el bajo. Uh-huh. Y nada, el viernes tuvimos un primer concierto muy bien en Santa Coloma. ¿Y por qué no me avisaste, mujer? Porque ha sido todo tan rápido y vamos todos un poco aquí de estrés. Y el sábado también estuvimos en el Convent San Agustín. ¿Cuándo? El sábado estuvimos. Oh, y estuvo también muy bien, un público maravilloso. Pero no te lo perdono, para ti sí. Pero mañana. Te lo perdono todo, pero. Mañana tenemos una entrevista con radio. Ajá. Y aparte hemos sido ganadores del cortocircuito de Santa Coloma, del festival este que hacen todos los años. Sí, que sí, nos sí. grabarán un recopilatorio a nosotros uh-huh. y a cuatro grupos más. Uh-huh. Y nos buscarán también unos conciertos para promoción y. Qué bien, todo eso. El Guisante de Mariposa. Guisante Mariposa, sí. Cambio de nombre y empezar a funcionar. Y empezar a funcionar. Con ese nombre. Y también una discográfica está ahí interesada. Qué bien, qué también bien. También estamos bien. Ahí. ¿Y esto qué significa? ¿Que el grupo empieza a tener material nuevo, aparte del que tenían antes? No, es el mismo disco, pero lo va a fichar una discográfica. Vale, perfecto. Entonces ya te traeremos el disco. Claro, ven a presentarlo. Pero lo que sí te pido, Sonia, es que me escribas, me envíes un mail. Y entonces así yo ya puedo enterarme que de los conciertos, de los conciertos todo, ¿no? Y puedo okay. pasarlo también por la agenda, ¿sabes? Muy bien. Oye, y eso de las galletas me ha sorprendido. Es casi fue una promesa que yo te hice que te tenía que traer unas galletas fritas. Y además una promesa hecha en directo, si no me equivoco. Claro, ¿no? Y mira, he venido a cosas hechas a altita de calor, corriendo, a traerte las galletas fritas. He probado un trocito de una y son realmente una delicia. Y esto, me contabas tú que es una receta... familiar, creo, ¿no? No, es un postre típico de Málaga. Ajá. Son vale. galletas rellenas de flan, van pasadas por huevos, se fríen y... Acabo de probar y a comerla trocito. Que eso parece pastelería. Pero de verdad, ¿eh? Y veo ahí un pote enorme Gracias. Si las he hecho hace un ratito, a cosa hecha para traértela. Sonia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, entonces mañana en la Com Radio estarán. ¿A qué horas? Pues lo que, si hay gente bueno, que nos se emitirá escuchar. El. Ah, se emite cuando sí, se emite. Sí, vale. El domingo creo, a las 3. Ah, vale, perfecto. ¿De momento hay algún concierto en sí, vista? Sí, mira, sí, el 8 de julio, creo si no me equivoco, tocamos en Baremoto, en Santa Coloma. Y creo que el 9 de julio, que es al día siguiente, en el Café Madeira, que está aquí en Vía Layetana. Vía Layetana, sí, casi al costado de Correos. Sí, también actuamos. Antes de llegar al Paseo Colón. Sí. Aquí y ya ese festival que se hará el 2 de septiembre en Santa Coloma, donde tocaremos nosotros y los cuatro grupos que hemos quedado ganadores. Qué bien. Pero mañana tenemos un día de estrés, porque también, aparte de la entrevista, tenemos que ir al estudio donde nos van a grabar el disco, a grabar los dos temas. Porque grabaremos un tema del disco, pero también un tema nuevo que tenemos. Ajá. Un tema nuevo. Qué bien, qué sí, bien, sí. Qué bien. Tengo muchísimas ganas de escuchar el material. Claro, la próxima vez aquí venimos todos. Perfecto. Y después llegando a casa, pues a probar las galletas fritas. Sí, con un buen té verde con menta. Exacto. Anda que té no. Verde con menta, fantástico. Sí, sí. Mira, justamente ahora estaba tocando un tema de los países árabes y eso, pues mira. Viene justo. Sí, todo conectado. Todo conectado, Sonia. Bueno, muchísimas gracias. A ti por invitarme. ¿Qué? Te juro, fue una sorpresa maravillosa. Claro. Y cuando llegué a casa a probar esas galletas fritas. Muy bien. Te lo agradezco. Saluda a los chicos de mi parte, por favor. ¿Sí? Un saludo de tu parte. Gracias. Nada más que lo veas, se lo digo. Les dejo con un tema: El Rey Fernando en Francia, de este disco del grupo Grineldo, con canciones judeo-españolas. Aquí tienen este tema. El Rey Fernando en Francia. Rey Fernando de Toledo y Aragón, a pesar de los franceses, dentro de la Francia entró. Ahí hay una Francia revuelta, muy bien que vengáis ahora mi hermana, doña Alvar, antes del sol. Cuando yo era chiquita, me dais un bofetón, y que chiquita y no lloraba, me prometisteis un don, y ahora que ya soy grande, quiero que si queréis Francia o Sevilla, o Toledo o Aragón. No quiero ciudad ninguna, todas a mi mando son. Y lo que quiero es a mi hermano, que lo saquéis de prisión. Mañana por la mañana te lo sacaría yo. Ay, no lo quiero más que ahora, sano y vivo y como vos. Otro día en la mañana la cabeza le cortó. De músicas. Eso era el tema titulado El Rey Fernando en Francia. Jessy con Sonia y estas riquísimas galletas fritas que he probado un trocito solo. Son una bomba, ¿eh? Esto para... No lo aconsejo para alguien que esté haciendo régimen. Continuamos con Eduardo Galeano, Espejos, una historia casi universal. Así sí, el libro se titula Espejos, pues una historia casi universal. Estamos hablando de cómo esa iglesia católica retrógrada asimilaba, y no solamente la iglesia católica, sino lo que quedó después como incrustado allí en la moral de esta sociedad, y cómo todo se pasa por ese tamiz del diablo, de lo malo, de lo negativo, de lo que está contra de Dios, contra de la doctrina, de las instituciones, del poder. El diablo es negro, como la noche, como el pecado. El negro es enemigo de la luz y de la inocencia. En su célebre libro de viajes, Marco Polo evocó a los habitantes de Zanzíbar. Tenían boca muy grande, labios muy gruesos y nariz como de mono. Iban desnudos y eran totalmente negros, de modo que quien los viera en cualquier otra región del mundo creería que eran diablos. Tres siglos después, en España, Lucifer, pintado de negro, entraba en carro de fuego a los corrales de comedias y a los tablados de las ferias. Santa Teresa nunca pudo sacárselo de encima. Una vez se le paró al lado, y era un negrillo muy abominable. Y otra vez, ella vio que le salía una gran llama roja del cuerpo negro cuando se sentó encima de su libro de oraciones y le quemó los rezos. En América, que había importado millones de esclavos, se sabía que era Satán quien sonaba tambores en las plantaciones, llamando a la desobediencia, y metía música y meneos y tembladeras en los cuerpos de sus hijos nacidos para pecar. Y hasta Martín Fierro, caucho pobre y castigado, se sentía bien comparándose con los negros, que estaban más jodidos que él. A esto los hizo el diablo, decía, para tizón del infierno. Pieza muy corta de este disco que recoge tonadas afrohispanas del Perú. Y el grupo se llama Son de los Diablos. Y escucharemos otro tema que lleva por título Rezo a la Madre Tierra. Son de los Diablos, música afroperuana. Thank you. demandé. Rezo a la Madre Tierra, Son de los Diablos, música afro hispano peruana. El diablo es mujer. El libro Maleus Maleficarum, también llamado El Martillo de las Brujas, recomendaba el más despiadado exorcismo contra el demonio que lleva tetas y pelo largo. Dos inquisidores alemanes, Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, escribieron por encargo del Papa Inocencio VIII este fundamento jurídico y teológico de los tribunales de la Santa Inquisición. Los autores demostraban que las brujas, harén de Satán, representaban a las mujeres en estado natural, porque toda brujería proviene de la lujuria carnal, que en las mujeres es insaciable, y advertían que esos seres de aspecto bello, contacto fétido, inmortal compañía, encantaban a los hombres y los atraían. Silbido de serpiente, colas de escorpión para aniquilarlos. Este tratado de criminología aconsejaba someter a tormento a todas las sospechosas de brujería. Si confesaban, merecían el fuego. Si no confesaban, también, porque solo una bruja fortalecida por su amante el diablo en los aquelarres, podía resistir semejante suplicio sin soltar la lengua. El Papa Honorio III había sentenciado: las mujeres no deben hablar. Sus labios llevan el estigma de Eva, que perdió a los hombres. 8 siglos después, la Iglesia Católica le sigue negando el púlpito. El mismo pánico hace que los fundamentalistas musulmanes les mutilen el sexo y les tapen la cara. Y el alivio por el peligro conjurado mueve a los judíos muy ortodoxos a empezar el día susurrando: gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Llename, ay, mírame, mírame.

corazón, dejar en sus labios el adiós, porque de esta tierra ya me voy, con una copita que caray, orientando en el amanecer, buscando con ansia y con fervor, ahí donde poder jamás nacer. Les recuerdo que mañana, miércoles 15 de junio, a las 20 horas en el Cine Truffaut, en Gerona, comienza el homenaje a Roberto Bolaño. Mañana a las 20 horas, entre las 20 y las 20:30 en el vestíbulo del Cine Truffaut, habrá una lectura de textos de Bolaño, seguido por un aperitivo, y posteriormente a las 20:30, se proyectan los documentales Bolaño, La Batalla Futura, de Ricardo House, y Roberto Belano, Patinant en la pista de hielo, patinando en la pista de hielo, de Jaume Pujadas. Habrá una tertulia con ambos realizadores conducida por Isaki Lacuesta, también cineasta. Y continúa el sábado 18 de junio, siempre en Gerona, a las 11:30 horas, con la inauguración de la calle Roberto Bolaño en el barrio de Domení. Intervendrán Jorge Herralde, editor, Ignacio Echevarría, crítico literario, Salomé Bolaño, hermana de Roberto, Bruno Montané, poeta, Lluisa Fachedas, ex regidora de Cultura del Ayuntamiento de Gerona, Guillem Terribas, librero, e Isaki Lacuesta, cineasta. Habrá un par de actuaciones musicales, Le Tango y Pantera Flamenca. Conducirá el acto Jorge Morales, de la asociación El Job Feroche, El Lobo Feroz. La inauguración de la calle Roberto Bolaño finalizará con un ágape y un brindis abierto a todos los asistentes. La inauguración de la calle será el sábado 18 de junio a las 11:30 horas en Gerona. Allí estaremos. Y mañana, miércoles 15 de junio, a las 20 horas, en el Cine Truffaut, una lectura de textos de Roberto y la proyección de dos documentales, Bolaño, La Batalla Futura, y Roberto Belano, Patinant, en la pista de hielo. Homenaje a el poeta y escritor chileno Roberto Bolaño. Continuamos con Eduardo Galeano. El diablo es homosexual. En la Europa del Renacimiento, el fuego era el destino que merecían los hijos del infierno, que del fuego venían. Inglaterra castigaba con muerte horrorosa a quienes hubiesen tenido relaciones sexuales con animales, judíos o personas de su mismo sexo. Salvo en los reinos de los aztecas y de los incas, los homosexuales eran libres en América. El conquistador Vasco Núñez de Balboa arrojó a los perros hambrientos a los indios que practicaban esta anormalidad con toda normalidad. Él creía que la homosexualidad era contagiosa. 5 siglos después, escuché decir lo mismo al arzobispo de Montevideo. El historiador Richard Nixon sabía que este vicio era fatal para la civilización. ¿Ustedes saben lo que pasó con los griegos? La homosexualidad los destruyó, seguro. Aristóteles era homo, todos lo sabemos, y también Sócrates. ¿Y ustedes saben lo que pasó con los romanos? Los últimos 6 emperadores eran maricones. El civilizador Adolf Hitler había tomado drásticas medidas para salvar a Alemania de este peligro. Los degenerados culpables de aberrante delito contra la naturaleza fueron obligados a portar un triángulo rosado. ¿Cuántos murieron en los campos de concentración? Nunca se supo. En el año 2001, el gobierno alemán resolvió rectificar la exclusión de los homosexuales entre las víctimas del Holocausto. Más de medio siglo demoró en corregir la omisión. Μικρούλι, του κοντορεύει θούλι, ποιος πρώτος θα τα βρει. Στους δρόμους σκορπισμένα, για σένα και για μένα, κι όποιος πρώτος θα βρει, στο κάστρο αυτός θα μπει. Στο κάστρο είναι κλεισμένοι χρόνους εκατό, η ωραία κοιμωμένη και ένα μυστικό. Σαν το καρατάει, δράκοντας το φυλάει. Στο κάστρο πως θα μπω, πες μου το μυστικό, αχ πες μου το μυστικό. Κάποιος πολλά τα ξέρει ψηλά στον ημιτό. Συνάντησε ένα βράδυ κρυφά το μυστικό. Ωραία κοιμωμένη, στα αλήθεια σ' αγαπώ. Δείξε μου εσύ το δρόμο και θα έρθω να σε βρω. Το μόνο της ζωής μου ταξίδι σε εσύ. Κοντεύω τα 40 κι ακόμα είμαι παιδί. Το κρατάει, δράκοντας το φυλάει. Στο κάστρο πως θα μπω, πες μου το μυστικό, αχ πες μου το μυστικό. Teníamos música de Grecia para ilustrar musicalmente esta parte del relato. Saludo a nuestro amigo Luca de Cosenza, que ahora lo tenemos aquí en Barcelona, en el barrio de Gracia. Antes pasó por Londres, si no me equivoco. Pues espero tenerlo pronto por el estudio, seguramente el próximo martes. No sé cuánto tiempo se queda en Barcelona. Saludos, Lucas. Se puso en contacto con nosotros, conmigo, a través del chat interno de Gmail, que es el mail de programa, solojazz@gmail.com, pues ahí lo tenemos. Continuamos con Eduardo Galeano y el libro Espejos, una historia casi universal, y hoy dedicándolo pues a todos estos colectivos que han sido estigmatizados con un aire satánico o diabólico. El diablo es gitano. Hitler creía que la plaga gitana era una amenaza y no estaba solo. Desde hace siglos, muchos han creído y siguen creyendo que esta raza de origen oscuro y oscuro color lleva el crimen en la sangre. Siempre malditos, vagabundos, sin casa que el camino. Violadores de doncellas y cerraduras, manos brujas para la baraja y el cuchillo. En una sola noche de agosto de 1944, 2.897 gitanos, mujeres, niños, hombres, se hicieron humo en las cámaras de gas de Auschwitz. Una cuarta parte de los gitanos de Europa fue aniquilada en esos años. Por ellos. ¿Quién preguntó? sonidos que nos llegan de los Balcanes, judíos de, perdón, los gitanos de los Balcanes. Y ahora nos vamos a un gitano de aquí, de casa. Bueno, más al sur, pero de casa. Diego El Cigala, Gitanos de la Cava. Y a los platos, Jerry García. ¿Jerry García? ¿Sí? ¿Es su apellido García? A veces lo confundo

se ahuma, el negro se ahuma y canta, el negro canta y se va, a pues me serembo, ya un bambé, un serembo seremba. Mercedita Valdés de Cuba nos trae la música afrocubana. Yambambó se titula el tema que nos interpretó. El dragón de la maldad. En América, Europa encontró la iguana. Esta bestia diabólica había sido presentida por las imágenes de los dragones. La iguana tiene cabeza de dragón, buche de dragón, cresta y coraza de dragón y garras y cola de dragón. Pero si el dragón era como la iguana es, se equivocó la lanza de San Jorge. Ella solo se pone rara cuando se enamora. Entonces cambia de color y de ánimo, anda nerviosa, pierde el hambre y el rumbo y se vuelve desconfiada. Cuando el amor no la atormenta, se hace amiga de todos. Trepa los árboles en busca de hojas sabrosas, nada en los ríos por puro gusto y se echa a dormir la siesta al sol sobre las piedras, abrazadas a otras iguanas. A nadie amenaza, no sabe defenderse y ni siquiera es capaz de dar dolor de barriga a los humanos que la comen. Maceto, maceto, maceto, to, maceto, maceto, maceto, to, maceto, maceto, maceto, to, maceto, maceto, maceto, to, maceto, maceto, maceto, to, maceto, maceto, maceto, to, esto no más.

noselolleves@gmail.com y el podcast. En caso de que no puedan escuchar el programa en directo los martes de 4 a 6, la repetición, o en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas, el podcast. Barra superior del navegador, escriben nosolojazz.contrabanda.org y esta noche tendrán ya el programa, así como también los programas anteriores que se han hecho a lo largo de este año 2011. Nada más, un montón de músicas. Hasta el próximo martes o hasta cuando ustedes quieran. Nada más, buena tarde. Un montón de músicas.